Ecografía revela un monje momificado de hace 1000 años en una estatua. Una estatua dorada de un Buda que se encuentra sentado, la cual fue pasada de contrabando de un templo en China a un mercado en los Países Bajos, reveló un secreto extraordinario. Un monje momificado de 1000 años de antigüedad. Los investigadores descubrieron a la momia encerrada en una cavidad de la estatua, cuando un comprador privado la llevó al Museo Drenthe en los Países Bajos para ser restaurada. Sin embargo, no fue sino hasta que un equipo de investigadores y científicos realizaron el año pasado una tomografía computarizada, una imagen tridimensional completa de rayos X, que descubrieron que a la momia le faltaban los órganos. La momia fue encontrada sentada en un fajo de tela cubierto de inscripciones chinas que revelaban su identidad como un monje budista llamado Liu Quan, quien pudo haber practicado la automomificación para prepararse para la vida después de la muerte. El proceso de automomificación es una tradición conocida en países como Japón, China y Tailandia y se practicaba hace más de 1000 años. El proceso elaborado y arduo incluye comer una dieta especial y beber un té venenoso, para que así el cuerpo esté demasiado tóxico como para ser comido por los gusanos. Los pocos monjes que pudieron completar con éxito el proceso fueron muy venerados. Van Bilsteren y su equipo todavía están a la espera de los resultados de análisis de ADN con la esperanza de poder rastrear la ubicación exacta del origen de la momia en China. Actualmente, la estatua se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de Budapest y se trasladará a Luxemburgo en mayo como parte de una gira internacional. Fuente: Nir Naomi, 2015. Ecografía revela un monje momificado de hace 1000 años en una estatua. Marzo 3, 2015, de CNN, México.